Sortosón, a rabor, a cotzón. Aroa. ¿Qué lo qué? Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Quiero ver a todos con las manos ahí. Los pibes churros andamos de gira. El océano activo la vamos a cubrir. Churros andamos de gira, el océano activo la vamos a cubrir.